En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 28 de octubre. Habla la locura. 1467. El vulgo dirá de mí lo que quiera, pero lo cierto es que no soy tan insensata como se cree, puesto que nadie posee como yo el secreto de divertir a los dioses y a los hombres. Un día como hoy nació Erasmo de Rotterdam. ...28 de octubre... ...1907... Un día como hoy nació Miguel Caló. Soy milonguero de ley, me gusta el tango arrastrao, el que al bailar se ha amargao, hace gozar el alma. Soy milonguero de ley, milonga mía, vos solamente sabés de la alegría que me vendé. Caló hondo en el tango. 28 de octubre, 1947. Sepan que lo que un hombre alcanza, otro también puede lograrlo si estudia y se adiestra bastante tiempo y con suficiente intensidad. Para una voluntad firme, nada es imposible. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil, lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. No lo olviden nunca. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo aprovechen su tiempo. Un día como hoy, el médico argentino Bernardo Houssay obtiene el Premio Nobel de Medicina. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. 28 de octubre, 1999. Un día como hoy murió Rafael Alberti. Ah, y un día como hoy se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.